Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio radiofónico más molón y sobre todo científico de todas estas ondas sonoras del espectro electromagnético. Ya lo has oído, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, tu ración semanal de conocimiento científico. Vamos, lo mínimo para seguir conectado con tu mundo y las grandes maravillas que podemos encontrar en él. Pero si no es por esta idea de conectar y no hablemos de maravilla, nadie más maravillosa que mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, muchas gracias por la maravilla de presentación. Claro, se las merece. Y muy feliz de por fin estar de nuevo aquí en el estudio, que vaya semanita. Sí. Uy. Esta semanita ha sido súper estresante a nivel docencia, ¿que sí? Un poquillo. Pero bueno, una vez superadas, venimos con más ganas, si cabe, de maravillar y maravillarnos y demostrar la importancia de poner ciencia en nuestro día a día. De entender que el conocimiento científico es el mejor regalo que posee el ser humano para comprender los misterios de la naturaleza, desde los más pequeñitos componentes de la materia hasta la inmensidad del cosmos. Claro, Alicia, sin olvidar las nubes de la divagación, que has cogido carrerilla y te has tirado... Perdón, me he emocionado tanto tiempo sin hablar aquí al micrófono. No, normal. Claro. En fin, mira, ¿te parece que empecemos? Pues sí, va a ser una buena idea. Yo creo que sí. Mira, hoy te propongo hacer una reseña sobre las grandes contribuciones de Katherine Johnson. Anda, ¿hablas de la física científica espacial y matemática estadounidense, pionera en su trabajo de desarrollo de los planes espaciales de Estados Unidos? Efectivamente. ¿También hablas de la primera mujer afroamericana que desafió leyes, racismo y segregación racial para acabar trabajando como matemática, atención, en la NASA? Efectivamente, rompió todas esas barreras. Ajá, la misma que desarrolló el sistema de cálculo de la mecánica orbital de los transbordadores, algo que resultó ser fundamental, menos mal, para que la tripulación del Apolo 13 llegara sano y salvo a la Tierra. Efectivamente, esa fue una de sus grandes aportaciones. Uh-huh. Pues me parece una idea magnífica empezar con esta reseña, pero ya sabemos que de cálculo... Por lo menos con respecto a los tiempos de este programa, no hay nadie más cualificado que nuestro técnico, así que... Javi, dale ya al on del programa, que si no, ni despegamos ni nada. Mira, que ya has tomado gusto en contarme todos los días, ¿no? Normal, si no calla. Informe científico semanal, muy rápido. Bien, pues después de estas dos semanas desconectados de la actualidad científica, retomamos la sana costumbre de comentar algunas noticias que creemos importantes o llamativas y que nos ilustran la amplísima variedad de conocimiento en los que se puede seguir avanzando, haciendo, eso sí, uso de la investigación científica. Así que, antes de que se pare y se estanque nuestro conocimiento, Alicia, ¿con qué empezamos hoy? Pues mira, justamente comenzamos hablando de una familia de peces que sí que se ha quedado estancada, pero estancada en el tiempo, ya que prácticamente no han evolucionado desde el Jurásico. Es decir, que son lo que el mismo Charles Darwin denominó fósiles vivientes. Uy, ¿y eso cómo puede ser? ¿No evoluciona? Igual que la mayoría de las especies, ¿cómo es eso? Pues verá, la cosa es que sí evolucionan, pero lo hacen muy lentamente, debido a un proceso de hibridación entre especies que compartían un ancestro común y que vivió durante el Jurásico. Lo curioso es que estos híbridos, de alguna manera, pues fueron fértiles, lo que ha dado lugar a que las especies actuales sean muy poco diversas y muy similares entre sí. Ajá. ¿Y por qué evolucionan tan lentamente? ¿Qué es lo que le distingue a estos fósiles vivientes del resto de las especies que viven en el planeta? Pues verá, el fenómeno biológico que hace que estos peces, que tienen así como el cuerpo alargado y aletas radiadas, evolucionen tan lentamente es que poseen un mecanismo de reparación del ADN sumamente eficaz, con el que puede corregirse las mutaciones de manera mucho más eficiente que como lo hacen otras especies, con lo que su genoma pues cambia muy lentamente. Según uno de los autores de este estudio, que ha sido publicado en la revista Evolution, este hallazgo constituye la primera prueba del motivo por el cual hay especies que evolucionan de una forma diferente al resto, convirtiéndose así en fósiles vivientes. Ajá, pues tal como lo comenta, es muy curioso, ¿no? Pero no solo es curioso, Manolo, es que también abre una vía al estudio sobre la posibilidad de, si se demuestra que efectivamente, de forma incontestable, este mecanismo de reparación del ADN es tan eficaz, pues podríamos emplearlo para prevenir o tratar el cáncer, ya que la mayoría de los tumores pues se deben precisamente a fallos en ese mecanismo de reparación del ADN. Anda, anda. ¿Y a dónde dices que pertenece el equipo investigador que ha hecho este descubrimiento? A la Universidad de Yale. As president of the United States, I will always put America first. Hombre, Donald, ¿qué hay? Que ya se te echaba en falta. Bueno, a ver si es verdad y este descubrimiento puede ayudarnos a prevenir el cáncer. Pero digo yo, dando menos bola a Donald, sigamos adelante. ¿De qué va la segunda noticia de hoy, Alicia? Pues mira, seguimos con organismos excepcionales capaces de sobreponerse a enfermedades sin más armas que su propio sistema inmune. Aunque en este caso, esos organismos no son peces, sino que son personas. Personas capaces de sobreponerse a enfermedades. No es por nada, Alicia, pero cualquiera de nosotros es capaz de hacerlo, ¿no? Con enfermedades comunes como el catarro o la gripe. Claro, con esas enfermedades sí. Pero la enfermedad a la que yo me refiero ataca precisamente al sistema inmunitario, el que nos ayuda a defender nuestro cuerpo de las infecciones. Estoy hablando del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Ah, acabáramos. Eso ya es otra cosa. Eso es harina de otro costal. Contra el VIH se emplean fármacos antirretrovirales, ¿verdad? Cierto, pero el hallazgo de estos investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla Ciencia en Andaluz. Sí, ¿qué pasa, yo? Ciencia en Andaluz. Porque desde Peñaperros para abajo se investiga y mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Vamos, una jarta. No, ni nada. En colaboración con colegas de Massachusetts y Harvard. As president of the United States, I will always put America first. Bueno, Donald, the first, pero empatados con los de Sevilla, ¿vale? Bueno, como decía, que estos investigadores han encontrado personas cuyo organismo es capaz de controlar el virus sin haber tomado ningún antirretroviral. A estas personas, en las que la enfermedad del SIDA no progresa, a pesar de haber sido infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, se les da el nombre de controladores de élite del VIH. Y los hay de dos tipos. Los que lo hacen de manera temporal y los que son capaces de retener el virus indefinidamente. Uh-huh. Pues muy interesante el tema. ¿Y a qué se debe esta diferencia entre unos y otros? Pues parece ser que se debe al lugar del genoma donde se alojan estos virus dentro de las células del organismo infectado. Y esta identificación es precisamente la aportación fundamental de este estudio, ya que hasta ahora pues esto no estaba muy claro, que ha sido publicado concretamente en el Journal of Clinical Investigation. Así, en el primer caso, las personas que son capaces de retener el virus temporalmente, pues los virus se integran en partes del genoma en las que al final pues, pueden mutar y acabar burlando al sistema inmune del controlador. Sin embargo, en los controladores permanentes, el virus se integra en zonas latentes del genoma con tan poca actividad que reciben el nombre de desiertos génicos y en los que el virus no se puede multiplicar, ni mutar, ni nada. Pues este hallazgo, tal como cuentas, es súper importante, ya que creo que si se puede hacer que todos los infectados se comporten como controladores permanentes, ninguno llegaría a desarrollar la enfermedad, ¿verdad, Alicia? Así es. Como bien dices, estos resultados abren la puerta para encontrar tratamientos de inmunoterapia que consigan que el organismo de las personas infectadas actúe de la misma forma en que lo hace el de las personas que consiguen controlar el virus de manera permanente, consiguiendo de este modo pues, curar la infección. Pues qué noticia tan esperanzadora y qué buen reflejo de la calidad de investigación científica que se lleva a cabo en nuestra tierra. Venga, pues vamos a la tercera noticia que me has activado. Y Alicia, ¿por qué te levantas? ¿Qué haces? ¿Por qué me abrazas? Te estoy ayudando a mantener tu equilibrio físico y mental, ya que está demostrado científicamente que el contacto físico genera una serie de beneficios para la salud que creo que te pueden venir bien tras las semanas de ajetreo y tensión que llevamos. Ay, y que lo digas. Ay, gracias. Es verdad, me siento más reconfortado. Claro. Es que los abrazos no solo sirven para expresar cariño entre personas, es que también reconfortan y ayudan a reducir el estrés. Sí, eso creo que lo hemos experimentado todo alguna vez. pero has dicho al principio de la noticia que no solo reportan beneficios a nivel psicológico, sino que también a nivel físico. Pues efectivamente, y es que al ayudarnos a gestionar emociones negativas, pues también contribuyen a reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, pues que las acompaña, ¿verdad? Lo que a la larga, pues es bueno para el correcto funcionamiento de nuestro corazón. De este mismo modo, también contribuyen a que contraigamos menos enfermedades o, si lo hacemos, pues a que sus síntomas sean más leves. Vaya, todo beneficio. Además de lo que comenta, pues creo que podemos añadir que los abrazos pues dan seguridad. Efectivamente, ¿a quién cuando éramos niños no le ha consolado y dado seguridad el abrazo de su madre en la noche tras una pesadilla? ¿Y cuántos de nosotros nos dormíamos abrazando a nuestro muñeco favorito? Pues sí, en definitiva es una forma de dejar claro tu afecto por otra persona más allá de las palabras. Claro, tú puedes explicarle a un amigo lo mucho que te importa, pero siempre será mejor demostrárselo fundiéndose en un tierno abrazo. Wishing somebody told me things are not as they seem. Guide us from shadows that hide us. Leave your worries behind us. Find a room with a love. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a la sección donde rememoramos eventos, hallazgos, acontecimientos de la ciencia que han quedado grabados a fuego en el calendario de nuestra especie. Y hoy nos vamos directo a recordar la vida y obra, bueno, toda entera no, parte de ella solamente, del arquetipo del hombre del Renacimiento. Hablamos de Leonardo da Vinci, polímata que muere el 2 de mayo de 1519 en la ciudad francesa de Amboise. Hablamos hoy entonces del pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Pues nada, Javi, hoy estamos aquí hasta el próximo programa en el estudio. Ve avisando en casa. Ay, no sea tan exagera. Pero es verdad que si nos detuviéramos en cada una de las aportaciones, pues necesitaríamos varios programas especiales para ello. Leonardo representa el renacer del ser humano en su forma de interaccionar con la naturaleza y supuso poner los cimientos de la revolución que vino posteriormente con el nacimiento del método científico. Claro, se necesitaba de mentes curiosas para empujar definitivamente a nuestra especie hominida a otro nivel en su desarrollo. Mentes como la de nuestro Leonardo, que desde pequeño pues se interesó por observar y estudiar la naturaleza, algo que por lo que se ve en el currículo de oficios de su vida le hizo convertirse en un auténtico polímata. Sí, sí, Alicia, tal como comenta, y creo que también en un auténtico tabardillo. Y si no, escucha el siguiente registro que nos trae nuestra máquina del tiempo, que nos va a llevar directamente a Vinci y al año 1468, donde un preadolescente Leonardo recibe la aceptación de entrar a trabajar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, algo que seguro le traería tranquilidad a su querida nona. Estamos en 1468, en la bella localidad de Vinci, ciudad de la región de la Toscana, en la Italia más medieval y culta del momento. La paz y tranquilidad que se respira en el municipio se encuentra alterada, como cada día, por las andanzas del joven hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, Leonardo, que viene a casa de su nona con una noticia. Dolce nona, dolce nona, ¿dónde sei? No posso perderti. Leonardo, aquí ando, aquí tanto alboroto, niño. Hasta las gallinas del corral se han puesto nerviosas. Bueno, ella es normal que anden nerviosas cuando te oyen llegar, con tantas diabluras que les hacen. Dolce nona, usa la gallina solo para estudiar. ¿Estudiarla? Leonardo, tú sí que eres un caso de estudio. Tus experimentos y tus tonterías no van a ninguna parte. Hazte mercader o notario, como tu padrastro. Eso sí que renta y te hacen un prohombre. En fin, ¿cuáles serán esas noticias tan alegres que traes y que no hacen nada más que alterar la paz de esta casa, hijo? Ay, Dolcenona, Dolcenona, solo está Anessa con la aprendiza del Nopoteca de Arte del maestro Perrocchio. Ay, señor Leonardo, artista Leonardo, ¿de verdad? ¿Tú no has oído lo que te acabo de decir? Mercader, notario, eso de artista está ya muy saturado. En esta comarca a todos los jóvenes les da por lo mismo. Salen artistas hasta debajo de las piedras. Todos vengan a hacer retratos, esculturas y bodegones, en fin, pamplinas. Madolchenolda, tú te dole gloria del Altísimo. Leonardo, Leonardo, no seas zaramero, que ya nos conocemos. Tú quieres ser artista por tu propia promoción. En fin, como quieras, te dejo aquí en el patio, que tengo que seguir recogiendo la casa, que con tanto dibujito y tanta maquetita que haces por ahí, pues esto parece un derribo. Leonardo se queda en el patio ensimismado, mirando la forma de batir las alas de esa gallina del corral, y súbitamente se le ocurre una idea para un ingenio. Al rato, desde el fondo de la estancia, se escucha la voz de su nona, bastante alterada. Leonardo di Ser Piero da Vinci, ven acá para acá, presto. Ay, Dolcenona, Dolcenona, ¿con está sucediendo? ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las sábanas de la cama del dormitorio principal? No sé por qué me parece que esta desaparición tiene que ver con alguna ocurrencia de las tuyas. Ma Dolcenona, y lo si usati per una invenzione. ¿Para un invento? Tú sí que estás hecho un invento. ¿Pero qué inventan? ¿Invento? Ay, señor, artista y encima inventor. De ti de verdad que no hay forma de hacer carrera, ¿eh? A ver, ¿qué has ingeniado ahora? Dolcenona, vendré dole ali di poli e visto chi gliesere un epovetano volare. Leonardo, ¿quieres no decir tonterías? ¿Cómo va a volar el ser humano ni va a poder volar? Y ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Que a ver si nos va a echar encima la Inquisición, ¿eh? Que por menos va la gente a la hoguera de cabeza, ¿eh? Dolcenona, el ser humano y yo no volerá, seguramente. Otro ser humano no sé, pero tú te tendrías que entretener en hacer cosas más productivas, Leonardo, que estás todo el tiempo en las nubes. Anda, a ver si te pones a recoger los huevos de las gallinas, que hacen falta para preparar la cena. Leonardo se vuelve a quedar en el patio mirando a la gallina y pensando en el encargo. Al instante se marcha corriendo hacia una estancia con una idea en la cabeza. Instantes después vuelve a escucharse la demanda a voces de su querida nona. Leonardo di Ser Piero da Vinci, ven acá para acá, súbito. ¿Qué has hecho con las escobas? No me digas nada de invento ni gaitas, que me enciendes, ¿eh? Dolcenona, y usato il pani per il compito que c'è mia assegnato. ¿Cómo que has usado las escobas para hacer lo que te he mandado? Si te he dicho que recogieras los huevos. Sí, Dolcenona, he realizado una máquina que recoge el huevo, le selecciona y le confecciona molto più velocemente. Ah, mira, pues este invento no está mal. Sí, ya se lo digo yo siempre a las vecinas. Mi nieto tiene un ingenio que ya veréis ya. Pero digo yo, Leonardo, ¿no te hubieran servido para el invento otros materiales que no me dejasen a mí sin poder barrer la casa? Ay, señor, contigo no gano para disgustos. Y así, de poco tranquila, transcurría la vida de nuestro genial Leonardo, un polímata, un hombre del Renacimiento que traía de cabeza, un día tras otro, a su querida nona. Pues sí, que era un trasto, nuestro homenajeado, normal, con esa cabeza en la que bullía la creatividad. Pero es verdad que Leonardo se distingue, aparte de traer de cabeza con sus ingenios a su familia, por espolear la imaginación de inventos que solo se vieron mucho más adelante, cuando el desarrollo tecnológico alcanzó cotas más altas. Así, el ingenio de Leonardo fue tal que se le considera el inventor del helicóptero, del parapente o del traje de buceo, sin olvidar sus detalladísimos estudios anatómicos. Todo esto desarrollado con cientos de años de adelanto. Es por ello por lo que consideramos a Leonardo una de las grandes mentes de nuestra especie. Un hombre inteligente, inquieto, deseoso de saber, creativo en grado sumo y un adelantado a su tiempo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta... Pamplinas científicas. ¿Eh? Los científicos y las científicas somos gente muy cualificada, capaz, inteligente, curiosa a rabiar por saber más y más sobre el porqué de las cosas, pero son personas como tú y como yo. Así que, como cualquier persona, de vez en cuando la lía y le sale lo que le da la nombre a esta ascensión, una pamplina en todas las reglas. Claro, los errores en ciencia hacen avanzar a la propia disciplina, incluso en algunos casos, mucho más que grandes aciertos. Nunca hay que desdeñar el valor de los resultados negativos. Pero bueno, Manolo, a ver, dinos qué pifia nos traes hoy. Vaya, pues hoy nos vamos directo a una cueva. Uy, y eso no estará muy húmedo y muy oscuro. Seguro que incluso hay murciélagos y otros bichejos. Uy, qué repelús. ¿No habría un sitio mejor para hacer ciencia, un laboratorio o algo así? Pues estoy de acuerdo contigo, Alicia. Ir a una cueva a hacer ciencia no me parece la mejor idea. Pero al parecer, para el profesor Nathaniel Kliedman y su ayudante Bruce Richardson, le pareció una idea de lo más top. Seguro que serían geólogos o espeleólogos, porque a esos compañeros y compañeras les encanta estar bajo tierra, que parecen topos. Pues no. ¿Ah, no? No. El citado profesor era fisiólogo y su ayudante era su estudiante de doctorado, que se encontraba iniciando una tesis que iba sobre los procesos fisiológicos que intervienen en el sueño. Ay, qué dura, ¿eh?, la vida de los doctorandos. Que a tu director de tesis se le ocurra hacer un estudio en una cueva y tú, ala, vaya de cabeza. Bueno, Manolo, a ver, ilústranos, que me lo estoy viendo venir. Entonces se metieron en la cueva para... Sí, lo has visto claro, como tú y como yo, y como todos nuestros oyentes, porque fueron directos a una cueva para dormir y mucho. Oh. Estuvieron 32 días sin estímulos exteriores con la idea de estudiar los ritmos de sueño y ver si era posible cambiar los ciclos internos que poseemos todos los seres humanos de días de 24 horas a días de 28 horas. Pues sí, llevaba razón, es una pamplina en toda regla, pues sí. Porque días de 28 horas, qué ocurrencia, ¿no? En fin, ¿y obtuvieron algún resultado reseñable a nivel científico, aparte de que estuvieron muy descansados y relajados y de que saldrían de la cueva más blancos que la pared? Pues relajados no creas que lo estuvieron mucho, porque aparte de estar aislados del mundo exterior y tener luz artificial como compañía y salvaguarda de, como has dicho, la rata, montaron un pequeño laboratorio donde registraban día a día los posibles cambios en el ciclo circadiano, los ritmos que regulan las características físicas y mentales a lo largo de un día. De esta forma, se autoimpusieron 10 horas de trabajo, 9 horas de ocio y 9 horas de sueño. Y esto durante 32 días. Veo poco estrés en esta investigación. Al revés, hubo muchísimo. Por mucho que se empeñaron y adaptaron comida, sueño, actividad física, ocio y toda esa rutina diaria que tenemos los seres humanos, parece ser que no lograron romper ese ciclo de 24 horas naturales que tenemos más que interiorizado. Y eso, que la idea inicial, la hipótesis, era generar sueño en ausencia de señales naturales como son la luz y la temperatura. Así que, encima de que durmieron un montón, ni por esas lograron cambiar este ciclo de 24 horas. Claro, normal. Lo dicho, Manolo, este experimento fue una soberana pamplina. Una soberana pamplina que incluso jugó con la salud de los investigadores. No me digas. Sí, señora. El profesor Kliedman, de 43 años, el cambio de los ciclos circadianos le supuso un mundo, mientras que al ayudante, de 23 años, el cambio de ciclo no le supuso mucho estrés. Claro, es que a esa edad se suele trasnochar más. Y luego están también los reguladores del sueño muy efectivos, sobre todo cuando les aqueja alguna enfermedad. Me vienen a la cabeza dos ahora mismo. Un saludo para Lucía y Violeta. Ah, sí, sí. Y para mi Victoria, ciclo circadiano de Jaffé. En fin, vamos. Como resumen, cambiar los ritmos de sueño no solo no es bueno, sino que encima es perjudicial para la salud. Para completar esta investigación tan pamplinosa, decir que nuestro profesor Kliedman lo sufrió en sus propias carnes. Atención, porque en un experimento mucho más top que el anterior, llegó a permanecer despierto la friolera de 180 horas. Un tiempo que le sirvió para afirmar que bajo esas condiciones sería capaz de confesar cualquier cosa con tal de dormir. Claro, de hecho la falta de sueño se ha empleado como técnica de tortura. Sí. ¿Sabes qué te digo? Que a mí esta investigación me está dando un poco de sueño, ¿eh? Alicia, despierta, que te tengo una sorpresa. El inicio de una sección. Perdona, que con tanto hablar de dormir me ha dado un poquillo, me he quedado sopa. Una sorpresa. Me encantan. Así que venga, Javi, corre, pincha la careta que veamos de qué se trata. The film you're about to see has no characters. ¿Eh? ¿Qué dice el colega? On matter. Bienvenidos al Nanomundo. ¿Qué me ha llamado? ¿Enano mudo? La nanociencia. ¿El enano de la indecencia? La ciencia de lo pequeñito. La de los misterios insondables más enanos de la materia. Mira, tú, te estás pasando ya un poquito, ¿eh? Porque el enano de la miseria más indeseable lo será tu primo. No te jodas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero a pesar de todo, este es el microespacio dedicado a la nanociencia, de la mano de Jerusalén Jaime. ¡Esto es increíble! Me insulta y encima me quiere llevar a Jerusalén con un tal Jaime. No sé, será para espiar nuestros pecados. Ya me callo. Comienza la nanociencia con Jerusalén Jaime. Sorpresón del bueno, porque hemos logrado la colaboración de una experta en nanociencia, Jerusalén Jaime, que se dedica a la divulgación y puesta en marcha de acciones y eventos que trabajan los conceptos de esta disciplina científica tan desconocida. Anda, qué pedazo de fichaje. Pues nada, a empezar, que tengo muchas ganas de saber de las implicaciones de la nanociencia en nuestro día a día, que así de primera parece algo poco cotidiano, ¿no? Sí, al contrario, las implicaciones son numerosísimas. Pero sí, no nos enrollemos más y empecemos. Bienvenida a Jerusalén. Si te parece, empecemos definiendo qué es la nanociencia. Bien, pues si consultamos en algún libro o enciclopedia de ciencia qué es la nanociencia, lo más probable es que nos encontremos una definición en la que nos diga que la nanociencia y la nanotecnología son los campos de la ciencia y la técnica que se dedican a estudiar, diseñar y obtener o manipular de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones inferiores al micrómetro y próximos al nanómetro. Bienvenida a Jerusalén, a esta tu sección. Siéntete como en tu casa. Y siguiendo con las definiciones, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia qué es un nanómetro? Pues efectivamente, un nanómetro es nada más y nada menos que una millonésima parte de un milímetro. Antes comentábamos que la nanociencia y la nanotecnología trabajan en dimensiones entre el micrómetro, que si lo expresamos en potencia de 10 sería 10 a la menos 6 metros, y el nanómetro, que sería 10 a la menos 9 metros. Es decir, que si cogemos un metro y lo dividimos 1.000 millones de veces, cada una de esas pequeñas partes sería el nanómetro. Es decir, una medida diminutísima, muy pequeña, algo que se escapa a nuestra concepción, a nuestra intuición y a lo que nosotros conocemos en el mundo macroscópico. Pues vaya, como comenta Jerusalén, esta es una escala que se nos escapa de nuestra intuición. Pero, ¿entonces qué significa realmente esto? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es recordar que la materia, es decir, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos formados por átomos. Los átomos son partículas minúsculas. Incluso un objeto muy, muy, muy pequeño que apenas podamos ver a simple vista está formado por muchísimos miles de millones de átomos. Y estos átomos se unen para formar objetos grandes. Estas cantidades de átomos unidos unos con otros, formando estructuras. La distancia entre estos átomos son de un tamaño en torno al nanómetro, es decir, que como hemos dicho antes, serían unas distancias de la millonésima parte de un milímetro. Y lo interesante es que los materiales tienen las propiedades que tienen, es decir, un material será duro, será blando, flexible, rígido, se podrá comportar como un imán o podrá conducir o no la electricidad, o comportarse como un aislante del calor, por ejemplo, todo ello según la forma en la que los átomos se han unido unos con otros en la escala nanométrica. Entonces, Jerusalén, la nanociencia es algo que forma parte de la naturaleza, ¿no? No es algo que se ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no es así? Eso es, lo que ocurre es que esto es algo que los científicos ya sabían, lo que pasa es que no habían podido hacer hasta hace no mucho es controlar esa estructura en la nanoescala. Es decir, no había forma de ver tamaños tan pequeños ni de cambiar, por tanto, a voluntad la forma en la que los átomos se unen. Pero desde hace un tiempo ya existen esas herramientas y a partir de ahí ya se puede hacer nanociencia. Pues ya que sabemos todos estos conceptos fundamentales, vamos a hablar un poco de sus aplicaciones cotidianas. Lo primero de todo, comentar que las aplicaciones de la nanociencia se basan en que a escala nanométrica los materiales tienen distintas propiedades que en la macroescala. Es decir, que al trabajar solo con unos pocos átomos o moléculas de un compuesto, su comportamiento puede ser totalmente diferente al que presentan cuando tenemos cantidades mayores. Y esto abre pues un campo enorme de investigación en el que se pueden desarrollar productos que respondan a las necesidades de la sociedad actual. Y esto hace que hasta incluso algunos hayan llegado a considerar la nanociencia como la próxima revolución industrial. Por tanto, pues, ¿cuáles serían estos campos de aplicación? Pues hay muchas investigaciones, por ejemplo, en el campo de la medicina, para tratamientos o detección de tumores, liberación controlada de fármacos, pero también hay aplicaciones en electrónica o en el ámbito de los materiales, de la ciencia y tecnología de materiales, en seguridad, por tanto, materiales para la seguridad, y en sobre todo en aquellos también relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser la energía. Pues muchísimas gracias, Jerusalén, por esta introducción tan bien fundamentada sobre nanociencia. Pero Manolo me comenta que eres experta en divulgar estos conceptos y en usar actividades experimentales y manipulativas para este fin. Mira, ¿nos podrías indicar cómo trasladas estos contenidos a los participantes de los eventos de divulgación que organizáis? ¿Algún ejemplo seguro que tienes por ahí para poner el broche final a esta sección inaugural? Me parece una idea estupenda. Ya sabes que a mí me gusta mucho utilizar experimentos y actividades interactivas para divulgar la nanociencia. Así que te propongo que en este primer capítulo, como hemos hablado pues de qué es el nanómetro y un poquito conceptos también sobre la escala y la nanoescala, pues sugeriría el preparar una cinta nanométrica, por ejemplo, que sería algo así como un metro de sastre, ¿no? Una regla en la que, por un lado de la regla o del metro, vamos a colocar los centímetros, ¿no? Una dimensión que estamos acostumbrados a utilizar en la macroescala. Y en el otro lado la vamos a contar, lo vamos a escribir en nanómetros. De tal forma que esta cinta la podemos fabricar, por ejemplo, pues con diferentes tiras de papel que podemos pegar o con trozos de bolsa, algún material así que sea flexible. Y cuando la tengamos lista, ya la podemos utilizar para medir cuánto medirían los objetos cotidianos en nanómetros. Porque por un lado la habremos codificado, digamos, en centímetros, pero por el otro estará en nanómetros. Y nos daremos cuenta pues, que objetos como un lápiz o una goma pues miden muchísimos nanómetros, y eso no significa que se hayan hecho de repente gigantes, sino simplemente que, claro, como estamos utilizando una escala tan pequeña, pues el número de nanómetros es mucho mayor. Esta actividad también la podemos transformar en una actividad más digital, y podemos hasta incluso programar nuestra propia calculadora con diferentes aplicaciones en las que introduzcamos una dimensión en centímetros, pero también puede ser en milímetros o incluso en metros, y nos la transforme directamente en nanómetros. A mí siempre me gusta explicar que, así como en el mundo macroscópico hay diferentes tamaños, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que mide una hormiga o el ejemplo de nuestro lápiz a lo que mide una montaña. Ambos son dimensiones que conocemos, pero se diferencian bastante unas de otras. Pues lo mismo ocurre en la escala nanométrica. Dentro de la misma escala nanométrica hay moléculas que son muchísimo más grandes que otras. Bueno, pues espero que os haya gustado esta actividad y este primer capítulo, y nos vemos pronto. Adiós. Pues muchísimas gracias, Jerusalén, por esta forma tan didáctica de divulgar algo tan concreto y tan pequeñito. Y antes de que Javi, que lo conozco, nos salte con algún audio de broma al respecto, creo que vamos a ir cerrando, ¿no, Alicia? Pues sí. Gracias de nuevo, Jerusalén. Coincido contigo, Manolo. Ve dándole el chimpón al programa, que ya conocemos cómo se la gasta nuestro técnico de sonido. Pues otra semana más y seguimos la mar de divulgativos y didácticos con todos los avances que suceden en nuestra querida disciplina de conocimiento. ¿A que sí, Alicia? Vaya, vaya. Pues creo que es menester de ir cerrando el programa, y lo mejor es hacer un breve repaso, por si te has quedado un poco sopa con esto del sueño, claro, a modo de conclusión de lo hablado en el programa. Y es que hoy hemos hablado de que hay un tipo de pez que, así, sin evolucionar desde hace millones de años, nos puede dar pistas de cómo tratar los cánceres. Hoy hemos reivindicado que desde despeñaperros para abajo también se hace mucha ciencia y de la buena. Y para ello te hemos contado que una investigación realizada aquí, en Andalucía, ha sacado como conclusión que hay personas que son capaces de controlar el virus VIH, lo que abre un sinfín de líneas de investigación. Y que algo que ya se sabía, eso del contacto físico, los abrazos, los masajes y las caricias, aparte de dar mucho gustito, nos puede servir para paliar el dolor y reducir la ansiedad. Así que nada, abrazarse mucho y cuanto más mejor. Hoy recordamos la vida y obra, alguna de ellas, porque fue intensísima, del genial hombre del Renacimiento, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Aunque a su abuela, con tanta idea alocada, la verdad que la trajera un poquito de cabeza, ¿eh? Ya sabes que la gente de ciencia no somos infalibles y de vez en cuando pues no estamos muy acertados, como el recuerdo que traemos hoy de dos científicos que se fueron un mes a una cueva a dormir e investigar en el sueño. Y hemos cerrado con una nueva colaboración con Jerusalén Jaime, que nos hablará periódicamente de nanociencia, la ciencia de lo muy, muy pequeñito. Soy un lobo, y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. A ver, Javi, todo el programa reprimiendo chistes al respecto y ahora sales con esto. En fin, la nanociencia no va de estudiar gnomos, y sí algo muy aplicado a nuestro día a día. Pues ahora sí, después de resumir todo lo que te hemos contado, que no es poco y siempre muy científico, acabo por hoy. Si sois tan sentido, es que no habéis abrazado mucho. Ciencia Radiante, tu espacio sintético, didáctico, ameno y científico de tu fin de semana. Ya sabes que antes de irnos no nos quedamos a gusto sin dejarte alguna tareilla, que no son nada de penosas. Te recomendamos que te intereses cada vez más por tu mundo, tan lleno de fenómenos e incógnitas por descubrir, y uses cada vez más la ciencia como herramienta para saber más de ti, de nuestra especie en particular y del universo en general. Y si te gusta esta propuesta, pues ya sabes, compártela, porque solo compartiendo haces de la ciencia una ciencia más ciudadana. Esperamos, para finalizar, oírnos en futuribles programas que vendrán con una carta de menú muy apetecible. Humor, anécdotas, noticias, efemérides, sorpresas y tantísimas cosas. La mejor forma de tomar tu ración de ciencia. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro sello personal, así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.